El día 3, Kim Yong-nam, Park Bong-ju y otros directivos del partido, el Estado y el Ejército visitaron la hospedería de los participantes en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea para felicitarlos. E hicieron lo mismo funcionarios de instituciones del partido y las Fuerzas Armadas.